Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, aquí estamos, segundo bloque, A Nadie Le Gusta. A nadie le gusta no tener una casa, a nadie le gusta no tener una vivienda. Es lo mismo una casa, una vivienda, un nido, un recoveco, un algo que te contenga. ¿Dónde proyectarte, no? Ejemplos que pasamos en el bloque anterior. Segundo bloque, a nadie le gusta. Este programa es un programa que tiene alta producción, que no la hago yo básicamente, o generalmente producen, la gente produce. Hoy hubo, afectados directos quienes han producido este programa y se les agradece de corazón a la familia. Y han conseguido algunos testimonios extremadamente complejos y desgraciados de vecinas. Suena uno de ellos y nos metemos en otra de las charlas que tenemos en el A Nadie Le Gusta de hoy. Hola, yo vivo en San Martín hace un año. Estoy compartiendo alquiler con una amiga. Nos pidieron la casa, que la teníamos que dejar, ya que los dueños deciden venderla. Hace 4 meses nos encontramos en la búsqueda de alquileres. Una habitación de 2 dormitorios. Y lo único que apareció fueron casas de $500, cuando ninguna de las dos cobramos en dólares, y también decidimos compartir alquiler como para poder costear los gastos. Casas que no bajan de 600.000 pesos, de 400.000 pesos más impuestos, lo muy poco que hay, ¿no? Muchas estafas de por medio, y la verdad que es desesperante porque tengo 2 trabajos, mi amiga también, los sueldos no alcanzan para pagar lo que se está pidiendo, que es una locura, y no sabemos qué hacer porque tenemos que entregar la casa y no nos aparecen opciones. La verdad es muy triste la situación, porque uno busca un progreso en la vida, un lugar donde se siente bien, y te encontrás con actitudes, precios y valores que no condicen a la actualidad real que uno vive cotidianamente. La verdad que es muy triste y muy desesperante la situación por la que uno pasa. Así que es poder llegar a los oídos de tal vez quienes no toman consideración o conciencia de lo que está sucediendo. Realmente es muy preocupante. Y como repito, tengo 2 trabajos, a veces 3, haciendo temporariamente otro, y no alcanza el dinero para poder solventar lo que se pide de un alquiler, de los muy pocos que aparecen. Testimonio de una vecina. Tenemos más, a nadie le gusta de hoy. Me preguntaban qué es la cortina. La cortina es Rompan Todo. Lo puse a propósito, o siempre lo pongo a propósito, de Barrio Lindo. Para seguir hablando del tema, nos interesaba ver también dónde, cómo escuchamos a Vanessa durante 30 o más minutos contar todo un periplo del cual te termina dejando afuera, que es no conseguir alquiler, y como que todo está armado para aquellos que tienen la potestad de las viviendas para alquilar. Pero nos preguntamos, ¿hay algo que regula? ¿Por qué no se nos dos ideas se nos ocurrieron, una a Vanessa, otra a mí? Por un lado, a los que tengan, no sé, más de 10 cabañas, por ejemplo, pedirles que una la pasen a alquiler permanente. La otra es, si no querés hacer esa, bueno, aquel cabañero o hotel o lo que sea que no paga los impuestos retributivos, sancionalo con que alquile habitaciones o lo que sea para fijos, permanentes. Dos ideas, ¿eh? A mí la de recién se me ocurrió recién en el programa pensando, ¿hay alguien que regule todo esto? ¿Qué pasa con la ley de alquileres? Del otro lado de la línea, Ludmila Mazzoni, que es abogada de inquilinos, nada más y nada menos. Ludmila, gracias por atendernos y buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? Bien, por suerte. Acá escuchaba el testimonio terrible de lo que está pasando. ¿Dónde estás? En la casa de mi compañero ahora. Bien, pero en La Plata. En La Plata, eso. La Plata. ¿Cómo está La Plata en este momento? Y la verdad, la situación es crítica acá. Ajá. No tanto como en Cava, me manejo en los dos ámbitos, pero sí está empezando a pasar que los alquileres temporarios están copando la región, Airbnb, y bueno, imagino allá también los alquileres turísticos, el retiro de las ofertas de los alquileres para vivienda. Y bueno, y esa es un poco la situación, alquileres dolarizados, imposible para un trabajador o trabajadora poder acceder, ¿no? Uh-huh. Un mercado que decide quiénes pueden alquilar y quién no. Y eso, porque acá ya está de moda esa que acabas de decir recién, todos te piden $500, ¿viste? Parece que ese es el básico del alquiler sanmartinense, $500. Pero, y encima con el tupé de, pero en dólares, ¿eh? No al igual en pesos, en dólares. Eso se, digo, laburás de esto, ¿se puede hacer eso? ¿Existe eso? Mirá, no se puede hacer, está prohibido por una ley que salió hace muchísimos años, esto no es de la ley de alquileres. Sin embargo, el proyecto que se va a tratar ahora, o uno de los dos proyectos que están dando vueltas, especifica que los alquileres para vivienda deben ser en pesos, en moneda local. El que va a salir, el que se está discutiendo habla de pesos. Exactamente. Hay dos media sanción en este momento, para clarificar un poco. Sí. Me parece importante decir que hasta el momento no hubo ningún tipo de derogación ni de modificación. La ley de alquileres es la ley 27.551 y hasta el momento no hay modificatoria. Se empezó a discutir en agosto, comenzó en diputados, salió una media sanción que fue del proyecto de Juntos por el Cambio, que establecía los alquileres por un plazo menor que la ley actual, por 2 años, con aumentos cuatrimestrales, o no menos de 4 meses, por el índice que, entre comillas, muchas comillas, acuerden las partes voluntariamente, como si hubiese voluntad de algo acá, ¿no? Uh-huh. Y también, obviamente, ofrecen perdonar impuestos a los rentistas. Y bueno, y por el índice, como decía recién, quitar el ICL, los puntos más importantes de la ley actual. Eso se votó en diputados y pasó a senadores. En senadores salió otra media sanción modificando este proyecto y fue por idea del Frente de Todos y el Bloque Federal que establecieron en principio el plazo por 3 años, mantenerlo, modificar la actualización del precio, aumentos cada 6 meses, por el índice casa propia, que toma el promedio más bajo entre el salario y la inflación. Eso es importante porque de los dos va a estar, digamos, por debajo de lo que es la inflación, lo cual cuida el salario, es importante ese punto. Como te decía, establecer que el alquiler de vivienda solo puede ser en moneda local, cosa que el otro proyecto no dice absolutamente nada. También elimina la posibilidad de que se puedan pedir alquileres por adelantado. El otro proyecto de Juntos por el Cambio establecía que se podía pedir, si querían, no sé, un año de alquileres por adelantado, cuando decimos que capaz que no podés pagar ni siquiera la suma un mes, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, sostiene la obligatoriedad de registrar los contratos en AFIP y también incorpora extensiones impositivas para los rentistas para que sea, digamos, un incentivo para ellos poder poner los alquileres para vivienda. Bien. Esos son un poco los dos proyectos que van a estar en discusión ahora, la semana próxima, el martes 10, en Diputados. Bien, y hay un sector que pretende insistir con la media sanción aprobada en Diputados o la otra media sanción que viene de senadores, que también puede ser posible. Claro. Y no hay un panorama súper claro acerca de lo que puede llegar a pasar. Están tratando de traccionar votos de todos los sectores y de juntar puchitos de todos lados para uno u otro proyecto. Son dos proyectos completamente diferentes. Uno que propone claramente el retiro del Estado, ¿no? Que no se regule o desregular, apelan a la buena voluntad de un mercado para que vuelvan las ofertas. Me da un poco de risa esto porque se están discutiendo todas estas cosas, pero la ley nunca terminó de implementarse. Claro. No hubo sanciones hasta el momento, casi de nadie, depende de los colegios de martilleros, que haya sanciones o no. No tenés un lugar donde ir a hacer un reclamo, la gente está desesperada y no sabe a dónde ir. O sea que necesariamente tenés que ir a un abogado o abogada y depender de que tengas recursos para poder pagártelo, o llegar a las defensorías del pueblo y demás, que muchas veces no tienen capacidad, no es su función, ir a la justicia, ¿no? Intervenir judicialmente. Claro. Entonces, la verdad que es una encrucijada bastante importante esta. Uh-huh. Y en relación a toda esta discusión que se está dando tanto en senadores como en diputados, a la ley anterior que, como decís vos, nunca, la realidad que nunca se puso en vigencia, ¿estamos, esta que se está discutiendo ahora, estamos mejor o la empeoraron? Mira, a mí me parece una buena solución el proyecto, que la media sanción que salió de senadores. De senadores está piola las cosas que decís. Sí, me parece una buena alternativa. Ahora bien, si estamos diciendo que el problema es que no se regula, y vos no tenés un Estado que controle que se cumpla la ley, saque la modificación que saques, si realmente no hay control, no hay sanciones, no hay penalidad para este tipo de abusos, como contaba recién el testimonio que tenían de una vecina, y si no se generan las condiciones para que la ley se termine de implementar y se cumpla, bueno, medio que no vamos a estar en la misma o peor, porque, digamos, sigue el mercado imponiéndose. ¿Por qué? Porque puede, porque lo dejan, digamos. Entonces, me parece que lo que falta son políticas que tiendan a realmente querer implementar. La voluntad política falta, ¿no? De sancionar, de regular, de controlar el efectivo cumplimiento. Si no, es cartón pintado la ley. Salga cual salga, la modificación, la vigente, la que vos quieras. Uh-huh. Pero me parece que hay que sincerar un poco más el debate y preguntarnos qué Estado queremos. Un Estado presente, que regule, que controle las leyes que hay vigentes, y no estar todo el tiempo diciendo, bueno, no, la culpa es la ley de alquileres. Uh-huh. La ley es mala. ¿Cómo va a ser mala si nunca se implementó y nunca se controló? Las leyes no son malas o buenas. Las leyes defienden intereses. O sea, acá hay que ver quién está diciendo, ¿no? A tomarse ese trabajo de pensar quién está diciendo que la ley es mala, y hace tanto tiempo, ¿no? Desde que salió, la ley es mala. Porque además, cada vez que salen a decir que la ley es mala, generan un escenario de incertidumbre total, que muchos aprovechan de ese escenario de incertidumbre, de falta de conocimiento. Así que de paso también les agradezco el espacio de poder aclarar todas estas situaciones para que la gente sepa, porque lo que está pasando ahora es que les dicen, no, mira, tenés que firmar un contrato por 3 meses, porque ahora se modificó la ley o se va a modificar, entonces, ante esta situación, yo no quiero salir perdiendo, y nadie cumple absolutamente nada. Así que les agradezco el espacio de poder aclarar estas cosas. Ludmila, recién hablabas, dijiste algo clave que acuerdo con vos, digo, hoy el que regula es el mercado. Sancionar al mercado con dinero no es medio una estupidez, porque el mercado tiene dinero. O sea, la realidad es que, bueno, no sé, regulamos, hay que multarlo. Sí, plata tienen, ¿cuál es el problema? Van, la pagan y siguen lucrando como lucran. No habría que la sanción, digo, esto es lo que decíamos, sancionalo instalándole, tenés 10 cabañas, una cabaña para una familia de San Martín de los Andes. Y sancionalos con eso, o sea, sancionalos con lo que realmente les duele, sacarle una cabaña, no, se la saque, no se la expropie, no vayamos tan lejos porque no va a suceder nunca en este país. Digo, yo no hablé de sanciones pecuniarias, no hablé de multas. Yo lo que estoy diciendo es que se regule más y que de alguna manera hagan que la oferta vuelva. Pero ¿cómo se regula? ¿Cómo regulamos? ¿Cómo podríamos regular? Y vos estás proponiendo algo y no sos diputado ni senador. No, claro, sí. Si no habrá... Es tremendo. Idea, ¿no? Claro. Es tremendo. Pero que ideas sobran, lo que falta es voluntad y voluntad política de que estas cosas sucedan. Y fíjate cómo se resolvería la vida de las personas de allá de San Martín de los Andes con una propuesta como la tuya. Digo... Y es regulando, no desregulando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces... Si vos sabés que hay empresas que tienen 20 viviendas vacías, que les da lo mismo porque estamos hablando de rentabilidad, ¿sabés que no lo logro entender? ¿Por qué un inmobiliario hoy le conviene tenerla, según en su criterio? Para mí no, porque yo, para mí, si la tiene alquilada, por lo menos le da todos los meses plata, pero ¿conviene tenerla vacía a alquilarla? Mirá, justo diste en la tecla, porque... A veces parece como que el propietario que tiene una sola vivienda, viste, son solamente los propietarios que tienen una sola vivienda pobres, que parece que compensan el salario, el abuelo, se dan ese tipo de discusiones. Y te puedo asegurar que esos casos existen, pero son una minoría y no mueven la brújula en esto. ¿Sabés cuántos contratos hubo registrados hasta el momento en AFIP para saber qué cantidad de inquilinos hay y qué cantidad de propietarios desde que se implementó la ley? Estamos hablando de 3 años atrás. No. 140.000 contratos. Somos 10 millones de inquilinos. Entonces, ¿cómo vas a saber quiénes son los propietarios? Porque estamos hablando de... Sabemos todo de los inquilinos. Sabemos que es esta vecina, que tiene 2 trabajos para poder pagar el alquiler. Sabemos absolutamente todo. Los laburantes somos. Ahora, ¿de los propietarios qué sabemos? No sabemos absolutamente nada y queremos perdonar impuestos encima. Pero bueno, entonces, ¿por qué les conviene la vivienda vacía? Porque ellos hacen empresas. Porque en todo caso hay que discutir cuál es la función que tiene la propiedad privada en este momento, que no es la misma que tenía, te puedo dividir si querés históricamente, cuál es la función que cumple antes de la dictadura militar y después de la dictadura militar. ¿Por qué? Porque la vivienda se dolariza. Y entonces es un negocio. Imagínate que vos invertís en pesos, en la construcción, en la gente que va a trabajar para construir la vivienda y demás, y cuando la casa ya está armada o el edificio, lo que sea, pasa a dolarizarse. Entonces es un negocio, a vos no te importa si tenés gente viviendo adentro o no. ¿Me explico cuál es el negocio de ellos? El valor pasa a ser dólar, esté vacía o esté llena. Claro. Entonces, si vos no tenés un Estado que obligue a esas personas a no tener las viviendas ociosas, y difícil, viste, que quieran ponerlo solo, apelar a la voluntad de la gente que lo ponga para vivir, ¿no? Qué loco, es muy loco. Y en lugares así, digo, porque me imagino que regular en Buenos Aires debe ser un quilombo, digo, en lugares así más chicos debería ser una cosa bastante sencilla, ¿o no? Sí, debería ser. Lo que pasa es que, bueno, viste, los medios empiezan a fogonear esta discusión de que la ley es mala, se pone el foco ahí y demás, y se va contagiando, ¿no? Uh-huh. El discurso. Entonces es difícil. Pero sí se puede tener una ley federal con sensibilidad, sabiendo qué zonas están más afectadas, profundizar en la regulación, y no menos. O sea, no es lo mismo una zona turística como la de ustedes, por ejemplo, que la ciudad de La Plata, que se caracteriza por recibir estudiantes, porque es una ciudad universitaria. Entonces, conocer la complejidad de cada una de las zonas y regular más debería ser la solución. Y no plantear que las partes acuerden voluntariamente, porque acá no hay voluntad. O qué capacidad de negociación creen que tiene esta vecina que acaba de hablar recién cuando va a la inmobiliaria a alquilar, o una mamá con dos nenes, como me pasa todos los días recibí en el estudio, porque este caso de recién, yo recibo cientos de testimonios todos los días. Entonces, ¿qué capacidad de negociación tiene una mamá con dos nenes que va a la inmobiliaria a dos días de que se le termine el contrato de alquiler, que sabe que por ahí se queda en la calle? Como para decir, ah, no acepto estas condiciones, ¿sabes qué? Mejor cambiámelas y poneme otras. Como si se pudiesen sentar a tomar un café las partes y acordar voluntariamente. No existe, acá hay una relación de poder donde se impone el que tiene la propiedad y el que tiene justamente este poder, ¿no? Y la parte más débil, que somos los inquilinos, dependemos de un poquito de que se cumplan esas leyes, ¿no? Y para hacer cumplir las leyes, para equilibrar un poco la balanza, es que tiene que estar el Estado presente. Ludmila, en relación a, me imagino, no sé, ¿cuánto hace que haces, cuánto hace que laburás en este tema? ¿Cuánto hace que venís laburando en este tema? Hace muchísimo, pero en pandemia se profundizó un montón. Me sacaste la idea de la cabeza. Justamente todo esto no se post-COVID, el COVID no fue el quiebre en relación, porque yo lo que pensé recién, mi cabecita se fue por una frase que dijiste hace un ratito atrás en relación a Booking, Airbnb y todo esto, que son quienes han elevado la balanza a que valga. Más allá de que al propietario, cuando vas de vacaciones, comillas, se lo pagás en pesos, en la página está en dólares. O sea, el mercado está regulando en dólares. ¿Hubo ahí está el tema? Como que después del COVID y el espanto mundial de decir vámonos todos a todos lados a aprovechar antes de que nos moramos, ¿hizo que se termine de desequilibrar la balanza? Yo creo que hay un lobby muy fuerte a partir de que sale la nueva ley de alquileres, que quiero aclarar que no nació de un repollo esta ley, nació de las demandas sociales, porque abusos existieron siempre. Entonces, esta ley nace para poder cuidar, para poder proteger al inquilino de las aspiraciones de renta que hoy tiene otro sector, digamos. Entonces, a partir de ahí, y de que el Estado vuelve a tener algún tipo de injerencia en los contratos, es que comienzan a hacer un lobby terrible y comienzan a polemizar, hay una polémica permanente sobre qué ley se tiene que implementar, si sirve, si no sirve, para generar justamente escenarios de gran desestabilización. Y es lo que está ocurriendo desde que se sancionó la ley. Sumado a todo esto de hacer negocio y ponerlo como alquiler temporario, claro. Y bueno, y obviamente ustedes allá en San Martín lo deben ver porque es una zona turística, entonces de alguna manera lo deben padecer bastante. Sí, es tremenda la situación de emergencia habitacional que hay en San Martín desde siempre, pero el COVID en los pueblos más pequeños, quizás las grandes ciudades, no se notó cómo se descongestionaron, pero se descongestionaron, lo afirmo, porque mucha gente se fue a vivir al interior del país. Este fue uno de esos pueblos donde muchos vecinos, post-colapso COVID, decidieron irse de las grandes ciudades, y este pueblo ahí como que terminó. Siempre tuvo situación de emergencia habitacional, post-COVID fue el quiebre ya. Y esto, ¿no? Como que la prioridad es el turista. El tema es quién va a atender al turista, si la gente se tiene que ir de este pueblo Esas son las lógicas capitalistas que no entiendo. Tal cual. ¿Quién va a atender al turista si este pueblo no tiene dónde? A ver, inauguraron, yo te cuento, no, porque no tenés por qué saberlo, inauguraron un hospital nuevo, el hospital de San Martín de los Andes, había quedado muy chico el Ramón Carrillo del centro, se hizo un hospital gigante, inmenso, hermoso, está divino, lo tuve el placer de visitarlo y demás. Y la realidad es que la gente que traían, porque semejante dimensión, no había la cantidad de población de profesionales que estaban laburando en el Ramón Carrillo acá abajo. Cuando lo inauguraron, tenían que traer profesionales y no tenían dónde meterlos para vivir. Entonces, mirá, hubo eso, un montón de gente dando vueltas un montón de tiempo, con laburo ya, con trabajo asignado, el odontólogo del hospital, el pediatra del hospital, y no tenían dónde alojar. Claro, es que exactamente es como vos decís, si no hay alquileres para vivir, ¿qué va a pasar con esos profesionales, no? Es algo que yo digo siempre, ¿qué pasa con el médico, con el odontólogo que vos mencionabas recién, con las maestras? Puedo pasar por todas las profesiones y empezar a decir, ¿no? Digo, termina vulnerando otros derechos, porque la vivienda en sí te organiza la vida. Es central para todos los demás derechos. Si vos no tenés una vivienda, no tenés la posibilidad de tener salud, de tener educación. Entonces, a mí me parece que por otro lado, para todo esto, y algo que me duele muchísimo, porque cuando se habla de estas cosas, imagínate que empezamos la entrevista y hasta acá se está hablando con lógicas de mercado, ¿no? Sí. Y la vivienda es un derecho constitucional tan importante como lo son la salud, la educación. Y sabés que esos derechos, la salud, la educación, conviven con privados, con empresas, pero hay estándares que el Estado le exige, hay estándares mínimos. Por ejemplo, las universidades públicas conviven con las universidades privadas, pero el arancel que te puede poner esa universidad privada está regulada por el Estado. Entonces, ¿por qué no se da la misma situación en vivienda? ¿Por qué no tenemos la posibilidad de que el Estado diga cómo se puede acceder? Si sabemos que el alquiler es una de las formas de acceder a la vivienda central en este momento. Porque ya el sueño de la casa propia, la verdad que cada vez más lejos está, ¿no? Entonces, si sabemos que es la forma de poder acceder a una vivienda, ¿por qué no lo hablamos y lo discutimos en esos términos? Y no en una lógica de mercado, ¿no? Que vos vas y te dicen, bueno, prohibido las mujeres con niños, prohibido los animales, prohibido... O sea, ¿quién está decidiendo eso? El mercado. ¿Y por qué lo hace? Vuelvo otra vez. Porque el Estado se lo permite. El Estado tiene que decir, no, esto lo voy a decidir yo. Y si vos no dejás entrar a las mujeres con niños, vas a tener una multa. Y ahí sí, multar fuerte, sancionar, controlar. Me parece que eso es lo que tenemos que estar discutiendo. ¿Qué tipo de Estado queremos? Ludmila, es un tema complejísimo, larguísimo, y evidentemente, así como lo relatás, nunca tiene una solución definitiva. No sé si hay algo más que quieras agregar, que quieras destacarle a los vecinos, a las vecinas que están escuchando la radio, que te interese por el tema. Sí, que hasta ahora continúa la ley de alquileres 27.551 vigente, que establece el plazo de los contratos por 3 años con aumentos anuales y los ajustes por ICL. Hasta el martes 10, o sea que si en estos días les toca firmar un contrato, es por esa ley vigente y no por ninguna otra. Hay que esperar al martes 10, que de paso aprovecho para decir también que las organizaciones de inquilinos están convocando para ir al Congreso, que quien quiera acercarse lo puede hacer desde las distintas partes del país. En La Plata también nos estamos organizando para ir, mi red social es @estudiojuridicomasoni, si quieren venir con nosotros pueden venir, para poder ir al Congreso a poner un freno a toda esta situación y para que nos escuchen, porque realmente me parece que están decidiendo unos pocos que no representan en nada al pueblo, que no representan en nada a los trabajadores y a las trabajadoras, y que tienen 10, 15 propiedades, tienen negocios con los colegios de martilleros. Entonces, me parece que tenemos que exigir que si son representantes del pueblo, escuchen al pueblo, justamente. Ludmila, sos de La Plata, ciudad de las Diagonales, y de donde arrancó Carlos Alberto Solari y Patricio sí. Rey y los Redonditos de Ricota. ¿Por qué elegiste Todo un Palo? Porque me parece que tiene que ver con la situación actual, ¿no? El futuro llegó hace rato, Todo un Palo ya lo es. Creo que tiene que ver con la situación política actual, con mi pensamiento. Es una canción que me está resonando mucho. Los Redondos son de mis pagos. El Indio jugaba en la misma plaza que yo jugaba cuando era chica. Yo vivo a unas cuadras, toda la vida viví en su mismo barrio, así que soy súper ricotera. Y bueno, me parece que Todo un Palo, más allá de que todas las canciones de Los Redondos a mí me representan mucho, me parece que hay una para cada momento del día y de la vida. Todo un Palo me está resonando mucho para este momento, para este contexto. Te mando un abrazo fuerte, que estés bien. Muchas gracias. Hasta gracias. Luego. Saludos. Ahí estaba Ludmila Mazzoni, abogada de inquilinos que tienen complejidades, como todas las que describimos hasta recién en el programa, en relación a la vivienda. Yo voy en primera. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.